En cumplimiento con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, te informamos que FM Moreno es administrada por la Asociación Civil Moreno Comunicación, cuya comisión directiva está integrada por Martín Augusto Raffo como presidente, Fernando Alfredo Ochoa como vicepresidente, Leonardo Martín Smerling como secretario, Rubén Oscar Bustamante como tesorero, Mariano Alberto Zurita y María Cecilia D'Amico como vocales titulares y Víctor Hugo Castro y Cristian Vecchio como vocales suplentes. Nuestros estudios y oficinas administrativas se encuentran en la calle Irigoyen 77 de la localidad de Moreno, Partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires. Para más información, ingresa a www.fmmoreno.blogspot.com. FM Moreno 90.1 Estación de música. Buenos días. Abrimos un nuevo programa de compañeros de clase un día antes de las elecciones. ¿Qué va a pasar en estas elecciones? ¿Quiénes se declararán ganadores? ¿Quiénes tendrán que asumir costos y pérdidas? ¿Qué va a cambiar a partir de las elecciones? Muchos interrogantes que están planteados y difícilmente tengan una respuesta única. Si miramos un poco la oferta electoral, vemos que la mayoría de las opciones o las opciones que aparentemente, o por lo que dicen las encuestas, tienen oportunidad de ganar en estas elecciones o de ser las que mayor cantidad de votos reciban, son opciones que de ninguna manera plantean una propuesta transformadora de fondo de esta sociedad. Son todas propuestas que, favoreciendo a uno u otro sector de la burguesía y de las patronales, buscan mantener el status quo, seguir garantizando grandes ganancias a los sectores dominantes. Algunos generando algunas medidas o tomando algunas medidas que puedan en un sentido favorecer a los trabajadores, pero no mucho más que eso. De este otro lado, ¿qué hay? Una novedad interesante. La izquierda partidaria más tradicional pudo sostener de una elección a otra una alianza electoral como es el Frente de Izquierda de los Trabajadores, hacer una buena elección en las PASO y tener expectativas importantes de que algunos diputados ingresen por esa fuerza. Por otro lado, muy incipientes y con marchas y contramarchas, empezaron a aparecer algunas opciones de esa otra izquierda, esa izquierda que no se referencia a los partidos políticos tradicionales de la izquierda, sino que es hija de otro tipo de mirada y de las luchas que hicieron eclosión en el 2001, una izquierda que trata de corregir algunos errores y algunos vicios de las organizaciones de izquierda, empieza a aparecer con algunos frentes incipientes. Marea Popular en Capital y en Luján, el Frente Darío Santillán presentándose en La Plata y en alguna otra localidad. Empieza a ser una preocupación para estos sectores las elecciones. ¿Qué va a cambiar en la vida cotidiana? Y la verdad que no sé si va a cambiar mucho en la vida cotidiana el lunes 28 o el otro lunes, que no sé qué día de octubre, de noviembre ya va a ser, creo que es lunes 4, lunes 3. Mucho no va a cambiar la cotidianidad. Algunos hablarán del fin del ciclo, otros hablarán que han salido relativamente fortalecidos porque no perdieron la cantidad de diputados que algunos decían que iban a perder, o los senadores. Y para nosotros, para aquellos que nos referenciamos en un campo de izquierda no dogmática, no sectaria, con voluntad de construir con el conjunto, la tarea va a seguir pendiente. Estas expresiones incipientes de para las elecciones, nos parece que hay que seguir desarrollándolas, hay que profundizarlas y hay que pensar que si bien una elección puede no cambiar o definir nada, las elecciones son una instancia más de lucha, una instancia en donde toda la población, los trabajadores, están expresándose de algún modo políticamente, que es un momento en donde el debate político y la posibilidad de generar nuevas propuestas abre una puerta grande que no podemos dejar pasar. Es una opción importante, es una opción que, mal que nos pese, tenemos que tomar y tenemos que poder desarrollar. Las elecciones no, si bien nos cuesta y en general a los militantes que están en el territorio, los corre de su eje cotidiano, tienen una importancia que no se puede subestimar. ¿Qué va a pasar mañana? La verdad que no lo sabemos. No creemos que el resultado de esta elección vaya a cambiar sustancialmente lo que pasa en la política cotidiana. Sí hay algunas señales que parecieran que el proyecto nacional y popular empieza a dar un giro, arreglar con el SIAD y tomar nuevos créditos, Chevron y el desarrollo de del área petrolera, del área de Vaca Muerta, convocando a otras empresas extranjeras con las mismas condiciones de Chevron, bueno, estas cuestiones. Es difícil, pero es necesario que empecemos a pensar en la necesidad de tomar las elecciones como un tema importante dentro de lo que es la lucha del pueblo y la lucha de clases. Bueno, de esto trataremos de hablar hoy en Compañero de Clase, de esto y de algunas otras cosas más. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Bueno, un domingo nublado, 9:14 minutos en la ciudad de Moreno. Y empezando, compañeros de clase. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Un compañeros de clase que hoy viene con el staff un poco raleado. Martín no pudo venir. Le mandamos un saludo y Santiago posiblemente esté recibiendo las urnas. Claro, por ahí llegue un poco más tarde. Depende de cuándo lleguen las urnas a la escuela, porque está como delegado electoral de su escuela para garantizar la elección. Bueno, decíamos 9:14 minutos, empezamos compañeros de clase. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 0237-466-6559 o por mensaje de texto al 11-3368-0099. Si están con la compu pueden mandarnos algún mensaje por el Facebook, que es Compañeros de Clase. Y si no, también pueden mandarlos un mail a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y para arrancar con este Compañeros de Clase número 32, vamos a las noticias, ¿sí? Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de hacer dos años reales. Fuego. Así es, Marcelo. Bueno, empezamos por las noticias internacionales. Y evidentemente lo que capta la atención, por lo menos de la opinión pública, es lo referente al espionaje que Estados Unidos está haciendo. Pero la contestación de Angela Merkel y de Francia, bueno, de Francia sabemos que está muy enojado, pero la declaración es muy tibia. Ellos dicen que están preocupados por la situación de que Estados Unidos, como viene haciendo desde hace muchos años, viene espiando a las grandes potencias imperialistas ahora, que han sido sus socios hasta el momento. No se salvó nadie. No se salvó nadie. La otra noticia es que habló la intendenta de Lampedusa, esa pequeña localidad del sur de Italia, que ahora está en las noticias de toda parte del mundo, porque ahí desembarcan los que son echados de Eritrea, de Somalia, en fin, de esas ex colonias, vamos a decirlo así, políticas, por lo menos, del imperialismo norteamericano y del imperialismo europeo. Evidentemente es una demostración de que la política del imperialismo ha fracasado. Pasamos ahora a las noticias nacionales. Sí, evidentemente la casa no está en orden, como decía aquel famoso presidente radical, porque evidentemente hay una connivencia entre la policía y el narcotráfico, por lo menos en la provincia de Santa Fe. Desde la detención del jefe de policía de Santa Fe, ahora hay una serie de participaciones ordenadas por el juez, de una serie, hay dos comisarios detenidos, y hay una gran cantidad de policías santafesinos que evidentemente están involucrados con el narcotráfico. Nosotros podríamos agregar la policía de Córdoba, la policía de Buenos Aires, la policía de Mendoza, en fin. Creemos que la mayoría de la policía o de las instituciones de seguridad, entre comillas, de la República Argentina. Tenemos hoy un recordatorio simple, pero también era maestra de escuela. El 25 de octubre del año 1938 se suicidó en Mar del Plata Alfonsina Storni. Y nosotros la queremos recordar porque fue una gran escritora y porque además no supo enfrentar una enfermedad terrible que tenía en ese momento. Pasamos a las noticias locales. Sí, evidentemente vamos a recordar que el 27 de octubre de 1977 se produjo la desaparición acá en Moreno, en la calle Jolie, de un grupo de compañeros que, si bien varios de ellos, salvo Marta Sosa, eran de Moreno, el resto no fueron capturados acá, pero estaban por una reunión tratando de unir la denominada tendencia realmente revolucionaria, por lo menos en nuestra opinión, que tenía el Frente Revolucionario Peronista del Norte de la Argentina con el Movimiento Revolucionario 17 de Octubre, fundado por Gustavo Rearte, quien ya había fallecido en ese momento. Mm. Bueno, y ahora para terminar, de las noticias locales, evidentemente queremos recordar la finalización del Octubre Callejero, que fue muy exitoso, y esperamos que vengan los compañeros a hablar acá en la radio, ¿no? Muy interesante la experiencia. Así es. Muchos barrios recibieron teatro. Efectivamente. Muy interesante el trabajo que hacen los compañeros de Tercer Cordón. Y finalizamos con las noticias. Vamos a un pequeño recreo y después seguimos con compañeros de clase. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche, el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable. O por lo menos querible, besable. Vaya, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaba calor y alegría. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre el humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Seguimos en Compañeros de Clase y se va agrandando la rueda. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día, Andrea. Todo bien, acá. Hoy es sábado, dijiste un domingo nublado. Vos sabés que tengo con que es domingo, ¿no? No, porque ayer teníamos... Y la otra vuelta, ¿te acordás que dije el domingo 20 y claro, era el sábado 19? Bueno. Por el programa pasado. Bueno, así ando con el calendario... Un poco perdido. Estuve de vacaciones, viste que uno, como cuando es inspector, se puede dejar unos días de vacaciones y estuve esta semana de vacaciones y la verdad... Qué bueno, estás un poco perdido. Sigo colgado, ya empecé a trabajar, pero sigo todavía bastante colgado. A jubilado le pasa igual, ¿eh? Ah, muy bien. Oh, qué vida la de ustedes dos. Igual ayer fue el asueto de Moreno por el aniversario de la fundación. Así que bueno, también estamos un poco perdidos, ¿no? Por suerte no hubo clase. Así que bueno, hubo unos mensajes que estuvieron circulando con que había paro del Frente Gremial. Ay, sí, buenísimo, estuvo muy bueno eso. Solo el paro del año pasado. Sí, claro, pero justo coincidían las fechas, pero obviamente no coincidían los días. Pero todo el mundo estaba enloquecido. Buenísimo, martes y miércoles hay paro del Frente Gremial. Y el jueves hay jornada, que después todos los inspectores también se preocuparon por decir, ¿qué jornada están diciendo? De algún lado salió oficialmente, porque sí, ahora, todas las escuelas, te comentaba lo mismo. Vía mail a los inspectores nos llegó, siempre que hay paro tenemos que relevar el porcentaje de adhesión a la mañana temprano y mandarlo para que junten. Nos llegó que mandáramos la adhesión de este paro, así que llegó el mail hasta los niveles más altos de que iba a estar el paro. La confusión llegó desde el partido, desde la Dirección General de Escuela. Claro, está muy bueno. Bueno, tenemos una efeméride cercana importante, que es el 30 de octubre. Sí. Fueron las elecciones en 1983, con las cuales retornó la democracia a nuestro país. Uh-huh. Salíamos de años muy duros y es una efeméride para no dejar pasar. No, claro. Bueno, hace qué impresionante, ¿no? Hace 30 años que estamos en democracia. Yo muchas veces cuando hablo con los pibes sobre la dictadura, la última y las anteriores, y después los miro y digo, todos ustedes nacieron en democracia. Y qué bueno eso, porque cuando yo era chica, mis viejos me decían, hace años que no se vota y durante la mayoría de mi vida no voté, decían los grandes, ¿no? Sí. Y a ellos, por suerte, a los chicos les pasa lo contrario. Mis hermanas son bastante mayores que yo. Claro. Tienen una 10 años más, casi 11, y otra 6 años más. Y en realidad votamos con la mayor, votó en dos elecciones más. Claro. La que hubo en el 73, dos o tres, porque en Capital hubo una segunda vuelta por el senador, pero no digo, 10 años de diferencia de edad no significaban muchas, no significaron tanta diferencia en participación en elecciones. Claro. A pesar de todo lo que uno piensa, ¿no? Lo que exponías en la editorial cuando comenzábamos el programa, creemos que la democracia burguesa tiene sus límites, que la participación popular tiene sus límites, que es simplemente una linda frase que queda fantástica en muchos discursos, tanto por derecha como por izquierda, pero que en realidad le falta mucho a lo que nosotros esperamos. Pero sin dudas, esta democracia burguesa, con todas sus limitaciones, es lo mejor que puede pasar frente a las dictaduras, ¿no? Sí. Veníamos sí. de años muy oscuros en toda América Latina, no solo en Argentina, sino que toda América Latina estaba bañada en sangre, podríamos decir, porque además no solo la censura y el no votar, sino realmente el terrorismo de Estado en muchos países, ¿no? Sí, lo que significó la represión y, por otro lado, lo que significó el desarrollo de las políticas neoliberales más crudas, digamos, ¿no? Claro. Apoyadas en esa represión. Claro, esa necesidad, entre comillas, ¿no?, de reprimir para dejar pasar ese neoliberalismo que después lo profundizaron las democracias. Las democracias avanzaron, ¿no?, por ahí. Cardoso, Menem, México, no me acuerdo, el presidente de México. Fujimori en Perú. Fujimori, Salinas de Gortari. Todos esos presidentes que los votó mucha cantidad de gente, porque recordemos que Menem en la primera elección sacó un altísimo porcentaje de votos. Reelección, y en la reelección también. Después todos decían, no, yo no lo voté. Me acuerdo que en la reelección yo no votaba cuando la reelección de Menem, y todos los mayores decían, no, yo no lo voté, y después muchos terminaron sacando la ficha que en realidad se habían metido en cuotas, ¿no? Claro, los artículos, los electrodomésticos, o el auto, o algunos las casas, ¿no? Y bueno, me parece que también algo de eso pasa por ahora, ¿no? Sí, hubo momentos de más auge de participación, digo. Este momento, la salida del 2001, digo, es un momento de mucha participación y movilización todo este último tiempo. También hubo otro momento similar en participación, que fue el principio de la democracia, ¿no? Hasta el 85 más o menos, claro. Juicio a las juntas, había una explosión cultural, había lo que se llama la primavera alfonsinista, sí. Que creo que fue en junio del 85 cuando llamó a la plaza a defender la democracia y en el discurso habló de la economía de guerra, cómo era cambió, ahí hubo un giro, hubo un cambio que después, bueno, en el 86 se profundizó y todo lo que significó la capitulación en Semana Santa y el punto final y la obediencia de vida y todo eso, pero hubo un primer momento. Yo los vivo. Fue un momento de primavera, de alegría, de. Sí, yo lo recuerdo. Yo tenía 10 años en el 83. Qué chiquita.

peor para el sol. Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia. Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz. Seguimos en compañeros de clase, 9:35, y tenemos ya nuestro primer entrevistado de hoy. Estamos comunicados con Eduardo Lucita. ¿Cómo estás, Eduardo? Marcelo y Andrea te saludan. Buenos días, ¿cómo les va a ustedes? Bien, ¿cómo estás? Bien, bien, tranquilo por ahora. Eduardo, queríamos aprovechar tu pasado ferroviario y tus conocimientos de economía para hablar un poco sobre los ferrocarriles y toda esta situación de... Por un lado, lo que significó el proceso de desinversión y privatización y cierre de ramales, y más que nada centrarnos en si en esta década, durante el proceso kirchnerista, se hizo todo lo que se pudo, se tomó tarde, lo que se está haciendo sirve, va en una buena dirección en cuanto a inversiones, recambios. ¿Vos qué es? ¿Qué opinás en relación con esto? Bueno, me imagino la preocupación de ustedes, porque hay una preocupación general por el sistema ferroviario y el de transporte en general, pero mucho más para la gente del oeste, ¿no? Porque el Sarmiento se ha convertido en un viaje de riesgo, ¿no? Es muy peligroso, cada vez más peligroso, y en realidad no hay condiciones para suspenderlo, pero lo mejor sería que lo suspendieran hasta tanto se pueda recauchutar con ciertas garantías de seguridad, ¿no? La gente del oeste es obsesivamente usuaria del Sarmiento. Las líneas de colectivo que iban por Ruta 7 han quebrado lo que era la Lujanera. Claro, pero no hay forma de reemplazarlo. Y además, toda la zona oeste del conurbano es la zona que en los últimos 20 años demográficamente ha crecido más que ninguna otra, ¿no? Uh-huh, sí. O sea, la presión es mayor. Mira, el tema en ferrocarriles en concreto. Hay un proceso de decadencia del sistema ferroviario en Argentina que, como ustedes saben bien, se inicia en los años 60 con el famoso Plan Larkin y todo eso, ¿no? Uh-huh. Ese Plan Larkin fue frenado en su momento por la resistencia de los gremios, pero el costo fue que quedó un ferrocarril muy destartalado, ¿no? Ahora, eso se fue agudizando con el tiempo. A través del tiempo, ninguno de los gobiernos se dio una política concreta para recuperar efectivamente el ferrocarril. Hubo distintos planes de mediano plazo que ninguno llegó a concretarse. Por supuesto, en esto inciden los intereses competitivos de los camiones, de las empresas de colectivos, hay una lucha de los distintos capitales por ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, todo esto tiene un momento de agravamiento y de caída en profundidad con el proceso de privatizaciones de los años 90, ¿no? Uh-huh. Porque fue un verdadero desguace, una privatización totalmente, digamos, de dislocada, en el sentido de que ni siquiera fue una privatización para que los sectores privados que lo agarraran pusieran en funcionamiento un ferrocarril caro, pero con cierto grado de eficiencia, como pasa en otros países. Acá una acción deliberada de que el sistema ferroviario del conurbano que quedara para el pobrerío, que viajara como pudiera, y el resto a través de charter, que es lo que ha ido pasando, ¿no? Ahora, lo que hubo y lo que se ve ahora con claridad, que no solo sucedió eso, sino que hubo un proceso de descapitalización muy grande, muy grande. Hoy el estado hoy de los ferrocarriles no solo es mucho peor en cuanto a servicios, sino que los bienes, el patrimonio del Sarmiento, por ejemplo, hoy es muy inferior al que había en el momento de la privatización. O sea, ¿no? El valor de todo el material, las vías, los trenes y todo, ha perdido muchísimo. En primer lugar, hay una cantidad de cosas en los servicios ferroviarios que no se saben dónde están. ¿Dónde está? ¿Qué hicieron los concesionarios privados con eso? En segundo lugar, hay mucho de lo que se llama técnicamente kilometraje diferido, es decir, los vagones, los coches ferroviarios, las locomotoras, no han sido reparadas de acuerdo a las técnicas habituales, cumpliendo los kilometrajes habituales, reparaciones parciales, reparaciones generales, nada de eso parece que se ha hecho, ¿no? Y después se dejaron caer el estado del material rodante a tal punto que andamos siempre con problemas de freno, con que las puertas no cierran, con que las vías estaban destruidas. Ahora, cuando uno revisa un poco en estos 10 años, no es que el gobierno no haya puesto dinero en el sistema ferroviario. A lo mejor no es el monto que se necesitaba, pero lo puso. Ahora, eso no se verifica en los hechos concretos. Entonces, ¿qué hizo el concesionario con esos dineros, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿qué hicieron los organismos del Estado que controlaban eso? Acá hay una connivencia dolosa entre funcionarios del Estado y los concesionarios, porque el dinero no puede desaparecer así porque sí. ¿Y cómo ves ahora esta decisión? Porque primero fue sacarle la concesión a los Sirigliano, pero lo seguía administrando la UGO, Unión General Operativa, no me acuerdo qué significa la sigla, y ahora lo asume directamente el gobierno a través del Ministerio de Transporte. Claro, lo sacaron a Sirigliano, pero la UGOF, Unión de Gestión Ferroviaria, está compuesta por otros dos concesionarios, Benito Arroyo y el otro, y Romero, que en realidad tampoco han demostrado mucha preocupación ni mucha eficiencia. Sirigliano era, digamos, la punta del iceberg, el más desbocado de todos, digamos, pero el resto no han hecho nada tampoco. Han sido socios hasta último momento, ¿no? O sea, esta en realidad estatización de la administración, porque hay que decir que cuando se habla de estatización no es correcto en el sentido de que los bienes del Estado nunca dejaron de ser el Estado. Es cierto. El Estado los concesionaba. Claro. O sea, las vías, el material, sigue siendo del Estado. Lo que se había privatizado era la administración. Bueno, ahora han estatizado la administración. Una cosa que se cae de su propio peso y que el gobierno lo hace tardíamente. Hay que decir que en este sentido, como en muchos otros, la administración kirchnerista no es una administración que actúa por convicción, actúa por necesidad. Así fue cuando tuvo que estatizar Aguas Argentinas, ¿no? Así fue cuando tuvo que sacarle la concesión a las líneas de Roca, del Belgrano. Así fue con otras acciones que tuvo que hacer. Y esto es lo que hace ahora, cuando se cae a pedazos. Inclusive hay una incongruencia, porque si los mismos concesionarios están en el Sarmiento y en el Mitre... ¿Por qué el Sarmiento sí y el Mitre no? Claro, cuando son los mismos, ¿por qué administran mal en un lado y bien en el otro? Es un poco extraño, pero es la necesidad del gobierno. Ahora, de todas maneras, es un paso progresivo, porque todo esto va, finalmente, el sistema ferroviario va a volver a manos del Estado. El problema es que cuanto más se demore, peores van a ser las cosas. En peores condiciones van a volver. Sí, claro, van a volver. Lo que yo no sé, pero lo que tendrían que hacerse acá, antes del Estado hacerse cargo, es hacer una auditoría general. Claro. Ver dónde están los bienes que en su momento se le transfirieron, ver qué se hizo con todos los dineros que se le dieron a los concesionarios. Lo primero que hay que hacer, porque uno no puede tomar un cualquier cosa que a uno le pasen a beneficio de inventario, sin saber lo que hay. Hay que hacer el inventario y mirar todo concretamente. Por otro lado, vos te acordás, creo que en el 2007, 2008 había un proyecto de hacer un tren de estos de alta velocidad en dos etapas, primero hasta Rosario y después a Córdoba desde Buenos Aires, sí, que eso venía con un crédito de 5.000 millones de dólares o algo así, Y había acá un grupo que defendía el ferrocarril y hablaba de la recuperación y decía que con menos de esa plata se podían recuperar todos los servicios, las vías, los ramales de carga y todo lo que significa el sistema ferroviario en su conjunto para las cuestiones más vinculadas a la producción, no tanto al pasaje, al transporte público, digamos. Sí, claro. Mira, ese fue el famoso tren bala, yo escribí varios sobre eso, que afortunadamente, creo que por una falencia de la empresa que se presentaba para hacerlo, y porque el crédito no salió, no se hizo y el kirchnerismo lo tapó. Porque en realidad era una idea de una obra de características como los conservadores del 30, que hacían grandes obras para pasar a la posteridad, pero que no resolvían grandes problemas. Realmente, con el estado del sistema ferroviario, poner un tren bala a la altura de los europeos, cuando uno no puede dar garantía de seguridad en el servicio entre Moreno y Once, sinceramente... Es un despropósito. Es un despropósito y solo cabe en una mente que quiere pasar a la historia como una, que le pongan una estatua, una cosa así, ¿no? Ahora, pensando, digo, no en términos de un desarrollo anticapitalista, una sociedad socialista, sino aún dentro de este sistema, ¿no sería importante el desarrollo de una red ferroviaria para todo lo que significa el transporte de mercadería, que abarataría por un lado los costos de fletes, por otro lado bajarían los subsidios y la necesidad de compra de combustible porque no había tanto transporte en camiones? No te quepa la menor duda de eso. Incluso ya hay algunos sectores empresarios, incluso en una reunión de, creo que fue del año pasado, del anteaño, que se hizo en Tecnópolis, donde las relaciones en ese momento entre el titular de la UIA, que era de Mendiguren, uh-huh, y la presidenta eran muy aceitadas, habló de Mendiguren y planteó hay que volver a recuperar el sistema ferroviario, etcétera, etcétera, y lo miró a Moyano, que estaba ahí, todavía era un amigo del gobierno, y le dice, Hugo, hay que recuperar el ferrocarril. Claro, bueno, Hugo no debe querer saber nada con recuperar el ferrocarril, porque el peso del sindicato de camioneros fue a partir de eso, ¿no? Pero mirá, los grandes exportadores deben estar pidiendo que vuelva el ferrocarril, porque es mucho más económico. Y desde otro punto de vista, el ferrocarril tiene ventajas comparativas, como que es mucho menos contaminante del ambiente, es mucho menos destructor de la infraestructura, tiene menos accidentes, claro, decir en la Argentina que tiene menos accidentes después de lo que ha pasado, pero si uno ve históricamente en el mundo... Sí, sí. No sé quién era el otro día que daba por televisión una estadística que dice que en los últimos 20 años el ferrocarril en la Argentina ha tenido más accidentes que todos sus 150 años de historia, ¿no? Bueno, y no es casualidad que sean los últimos 20 años, que es en el marco de la privatización y el descontrol. Exacto, por eso digo, pero la estadística general dice que tiene mucho menos accidentes. O sea, tiene una serie de ventajas comparativas que muchos otros países del mundo se están utilizando. Ahora, acá, en el mundo, los ferrocarriles de pasajeros dan pérdidas, no necesariamente tantas pérdidas como acá, pero dan pérdidas, y la utilidad la da el sistema de cargas. Eso pasa en todos los sistemas de transporte, pasa también... Digamos que con lo que se gana en cargas se subsidia el pasaje para que el pueblo pueda viajar más barato. Exacto. Claro, también, eso pasa también en el avión. Por ejemplo, acá, el subsidio, la pérdida que está dando Aerolíneas Argentinas es porque hasta ahora ha hecho, me parece a mí, sin ser un especialista, ha hecho buenos avances en el tráfico de pasajeros, pero poco en el de cargas. Y el de carga es lo que da la ganancia. Entonces, digo esto, el ferrocarril, si vamos a estatizar, hay que estatizar todo. Todo, porque si no, estamos estatizando solo las pérdidas. Solo las pérdidas, claro. Solo las pérdidas, ¿no? Ahora, la otra cuestión, y relativo al tren bala, cada país, con su desarrollo capitalista de distintos grados y niveles, necesita una determinada tecnología, que no necesariamente es la tecnología de punta. Los grandes países imperialistas y productores del mundo tratan de venderte siempre tecnología de punta porque entonces afirma la dependencia. Te colocan el sistema y después te van vendiendo los repuestos, las cosas, ¿no? Después quedas atado a ellos. Nosotros no necesitamos, hoy por hoy, un sistema ferroviario como los sistemas que tiene hoy España o Francia, el TGV y todo eso, que van a 300 kilómetros por hora. Nosotros necesitamos un tren de pasajeros a Rosario que vaya a 120 kilómetros por hora y que llegue en el horario y no choque ni no descarrile. Y con eso estarían todos contentos. ¿No? Sí, que no es poca cosa. Digo, aún yo viajé mucho en tren cuando me iba de vacaciones en mis épocas mozas de mochilero, y la verdad que tardaba un poco el tren, era un poco lento, digo, llegar a Bariloche en 36 horas se hacía un poquito largo, pero igual era muy utilizado, digo, porque había una ventaja en precio en relación a lo que era el micro, que era, digo, para los ratones de 20 años que andábamos con la mochila encima. Pero eso era... sigue siendo así, los micros tienen precios altísimos, casi iguales que los aviones en algunos puntos del país, y los trenes son súper baratos, un poco más caro que el tren, que el Sarmiento, y cubren distancias larguísimas. Lo que pasa que también es una lotería conseguir el pasaje. Tenés que ir 3 días antes y acampar en Retiro, claro, para conseguir el pasaje. Es una lotería conseguir el pasaje, y es una odisea el viaje. Y poder lograr subir y que haga todo el trayecto completo sin pararse 16 veces porque se le rompieron distintas cosas. En los años de mis años ferroviarios, debía ser digamos fines de los 60 y en los años 70, había una gran competencia porque ensanchaban permanentemente la ruta Mar del Plata y había una gran competencia de los colectivos al ferrocarril. Entonces se trajo un avance tecnológico muy sencillo, que lo que se llamaba desvíos dinámicos. Es decir, que cada tanto porque vos sabes que en la larga distancia no hay una vía para no hay doble, claro. Hay una sola. Sí, sí, entonces sí. Se hicieron una cosa que era un desvío dinámico, que en 300, 400 metros uno de los ferrocarriles que iba se ponía en el desvío dinámico y el otro pasaba y seguía. El primero eso que llegaba iba al desvío y el otro pasaba y correcto, entonces seguía. Sí, correcto. Me ha tocado ir a Mar del Plata así. Eso permitió poner a Mar del Plata 14 servicios diarios, que el título era 4 horas y un ratito, porque se le ponía 4 horas 15. Y había 14 servicios diarios que iban repletos. Y a Mar del Plata llegaba bastante horario. He viajado varias veces en ese tren. En mis últimos tiempos trabajamos en un servicio ejecutivo de Rosario a Buenos Aires y de vuelta, que venía a las 7 de la mañana y se volvía a las 2, 3 de la tarde, cuando ya la gente había hecho sus trámites bancarios, etcétera, donde había televisión en el servicio. Había un servicio de comunicación telefónica, que en ese momento era muy malo, pero era la tecnología que había, y además dábamos una especie de catering. No había coche comedor, como en el avión, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso funcionó, no alcanzó a funcionar un año, porque después lo liquidaron. Pero eso liquidaba todas las compañías. Claro. ¿Entendés? O achicaba mucho el servicio. Acá hay un problema de competencia. Ahora ha crecido muchísimo el transporte automotor, y bueno, es una pelea, porque además las empresas de colectivo, sea de corta o larga distancia, se han concentrado, son monopolios, tienen una fuerza económica y política muy fuerte. Bueno, entonces acá para poder recomponer esto tiene que haber un gobierno fuerte que se imponga y que diga, digamos, para el tráfico de carga en todo el mundo, el ferrocarril es el eje troncal y la carga va hacia el tren en camiones. Claro, ahí cuando es una distancia de hasta 300, 400 kilómetros va en camión, y cuando es más de eso va en tren. Es mucho más rentable el camión, entonces no tiene sentido hacer eso en ferrocarril. Pero después sí, entonces hay que poner en carga el troncal ferroviario y que los camiones le llevan la carga, y hay negocio para todos. Uh-huh. ¿No? Eduardo... Pero bueno, eso sería un país que piense... A largo plazo. De la coyuntura inmediata, que piense a 20 años, 30 años para adelante, que planifique las cosas, ¿no? Pero claro, con la situación que hay ahora en el ferrocarril, lo que hay que tratar es que el modo ferroviario no mate más gente. Claro, uh-huh. Eso es lo importante. Eso es lo inmediato, ¿no? Eduardo, cambiando de tema, y una pregunta en relación a un documento que vi que escribiste, que llegó por correo electrónico en relación a los cambios en el proyecto económico, en la política económica. En 5 minutos, ¿podrías hacernos una síntesis de en qué vemos el cambio y si hay una modificación que vuelve más hacia modelos que se cuestionan? Digo, esto del endeudamiento, Claro, mira, esto es producto de que después de 10 años, lo cual no es poca cosa, porque los ciclos económicos en la Argentina siempre fueron de 5 o 7 años, este llegó a 10 años, volvieron los condicionamientos estructurales históricos de la economía argentina. Porque, digamos, estos 10 años la economía creció, distribuyó un poco, creó empleo, etcétera, etcétera, pero no hay ningún cambio estructural profundo. Entonces, los condicionantes estructurales vuelven a aparecer. Entre ellos, fundamentalmente, la restricción externa. Esto de los dólares. La ausencia de dólares, que es lo que está provocando toda esta situación, y el otro dato, que no es menor, es la inflación, ¿no? Uh-huh. Ahora, el gobierno en esto no tiene salida porque no consigue inversiones, la factura energética es muy fuerte y entonces se chupa buena parte del superávit comercial, entonces no entran suficientes dólares, las reservas tienden a bajar porque se está pagando mucha deuda con reservas, entonces toda la situación lleva a que Argentina esté volviendo a pensar. Dentro del gobierno hay sectores que están volviendo a pensar que la salida es volver al endeudamiento. Inclusive ahora, volver al endeudamiento en el mercado internacional significa primero arreglar una serie de cosas, como por ejemplo el arreglo con el CIADI, es decir, le han pagado a 5 empresas, no mucho, 500 millones de dólares en bono, pero eso destraba una situación. Sí, lo que pasa es que después vienen otros 50 juicios más que hay. No, claro, claro. Esto abre la puerta, es una caja de Pandora. Han arreglado con el Banco Mundial para obras de infraestructura. Bueno, eso puede ser, digamos. Todos los países se endeudan para hacer obras de algún tipo, ¿no? O sea que, bueno. Es un endeudamiento que no sería tan condicionante. No, si se cumple, no, claro. Porque dice que hay 1.000 millones que van a desarrollar energías alternativas, ¿no? Que no está mal. Hay otros 1.000 que van a infraestructura de no sé de qué tipo, y por finalmente hay otros 1.000 que eso sí que van a salud y al empleo, ¿no? Que ese sí que no tengo claridad qué es lo que va a ser, ¿no? Pero son 3.000 millones que entran en 3 años. Uh-huh. O sea que el impacto no es muy fuerte, pero bueno. Pero la otra cosa está que detrás de esto está el arreglo, aparentemente hay ya un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con el nuevo índice de precios. Uh-huh. Pero el Fondo Monetario Internacional no hace esto gratuitamente. Seguro. Hay una cosa que molesta tremendamente, Argentina pagó al Fondo Monetario por adelantado, yo en su momento critiqué mucho eso, pero lo que es cierto que a partir de ahí Argentina tomó distancia del fondo. Sí, sí, ahora está volviendo a acercarse. Está volviendo a acercarse por necesidad y va a terminar aceptando la cláusula del artículo 4 que vuelvan todos los años las misiones del fondo a auditarte. Ahora ¿hay alguna...? El acuerdo con el fondo es necesario porque es la imposición del Club de París. Uh-huh. Argentina quiere pagarle, siempre ha querido pagarle al Club de París. El Club de París dice, si el fondo no da el aval, yo no acepto. Entonces... Uh-huh. Después de esto viene el pago al Fondo Monetario, que son como 9.000 millones de dólares. Uh-huh. Ahora, recién después de todo esto, y si no hay un quilombo grande con los fondos buitre, entonces Argentina puede ir al endeudamiento. Uh-huh. O sea, para poder endeudarse, tiene que endeudarse, tiene que pagar deuda antes, ¿no? Ahora, sí, eso es un condicionante importante. Inclusive hay algunas cuestiones propias del modelo que eran virtuosas, digo, esto del consumo interno y qué sé yo, que se le empiezan a volver en contra, porque mucho de ese consumo se está yendo al exterior y son dólares que se van, ¿no? No, claro, esto va a tener que ir acompañado con alguna medida de desdoblamiento del tipo de cambio para encarecer el turismo, que en este momento no tengo cifras actualizadas, pero se están yendo alrededor de 6.000 millones de dólares por año en turismo al exterior, ¿no? Es un montonazo. Es un propósito, porque además está subsidiado por el Estado. Uh-huh. Es increíble, porque además primero que vos pagás el pasaje lo pagás acá en pesos y al tipo de cambio oficial. Lo que gastás en el exterior con tarjeta tiene un recargo del 20%, pero si vos tenés declaración de impuestos a fin de año, ese 20% lo podés deducir de tu pago impositivo. Uh-huh. O sea, que es neutro, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto alimenta la salida, o sea, algo van a tener que hacer ahí y algo van a tener que hacer también, un desdoblamiento cambiario o algún tipo de maniobra con el tipo de cambio, sobre todo para las economías regionales, ¿no? Uh-huh. Que están teniendo dificultades. Vos sabés que, por ejemplo, hay una versión que, bueno,

son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R. ¡Ah! ¡Farco! Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Escuela? ¿Tu escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y requimientos. Bueno, estamos escuchando El Auto Feo en la versión de la Orquesta Escuela de Moreno, que es la orquesta donde participa Paloma, que ya anduvo días anteriores con el violín por acá. ¿Y por qué traemos esto? Porque la semana pasada se realizó el primer encuentro de músicos infantiles y juveniles de Moreno, donde se presentaron varios coros y orquestas que están funcionando en escuelas justamente, ¿no? Por eso lo traemos a colación de nuestro rincón escolar. Los días sábados y algunos otros días de la semana en distintas escuelas del Partido de Moreno se juntan estos niños con sus profesores y aprenden distintos instrumentos. ¿Hay muchas experiencias de esto, Andrea? Son aproximadamente 5 o 6 orquestas y 4 o 5 coros. O sea, hay 9, 10 lugares donde hay experiencias musicales. Más o menos. Con chicos, chicos y jóvenes. Sí, desde los 6 años hasta los 18 años. Uh-huh. Y van muchos chicos. Ya que estamos, buenos días, Santiago. Buenos días, ¿cómo les va? Me vine en bicicleta rápidamente. Las urnas están bien guardadas, como decía Ibérico Sallén. Perfecto. Bueno, ya está el operativo de las elecciones en marcha, así que vamos todavía. Bueno, ¿y podrías conseguirte una orquesta? Está muy linda, che, lo de la orquesta. Está muy bueno, porque además te digo que viene la primera reunión, digamos, de todos los sábados es a las 9 de la mañana. Y vos lo ves a los pibes y muchos adolescentes que vienen 9 y media, 9 y 40, 9 y 50. Te dicen, me quedé dormida, profe, pero vine. Está muy bueno. Y bueno, los instrumentos vienen de... Porque el plan es un plan nacional que me apareció con el tema del Bicentenario, las orquestas y coros del Bicentenario, o sea que muchos de los instrumentos fueron comprados por el programa a nivel nacional y hay un programa a nivel provincial que depende directamente de la Dirección General y del Ministerio de Educación de la Nación. Pero después, bueno, los pibes cuando se van enganchando se van comprando de a poco los instrumentos, que igualmente son muy caros. Así que bueno, después van a ver que hubo una nota con algunos, hice varias notas y una de las notas con los chicos, los pibes dicen, necesitamos instrumentos. ¿No? O plata para comprar. Claro, porque muchas veces cuando van al concierto, si van todos los pibes de la orquesta, no hay un instrumento para cada uno. Entonces, bueno, se decide que algunos temas lo tocan unos y después le pasan el instrumento al otro. Esta orquesta tiene, son dos cuerdas, tiene violines, violas, violonchelos y contrabajos. La de, toda la familia de, sí, de las cuerdas, y funciona en la escuela número 13, que está en Colombia y Martín Fierro, en el barrio San José, los sábados a las 9 de la mañana. Por supuesto que este año ya no, pero para todos los que les interese, la inscripción se abre más o menos cuando empezamos las clases nuevamente el año que viene. Escuela 13. ¿Y número para contrataciones? No, no tengo para contrataciones. Hay una en la 61. Ajá. Hay uno en la escuela 61. Después hay uno, un grupo, no sería una orquesta, pero es un grupo que una orquesta es el de cámara. ¿Eh? No, a mí no me mires porque yo chiquita, soy la digamos. Acompañante Ajá. de la violinista. Ajá. Nada más, en este caso hice algunas entrevistas. Menos mal que no tocó el contrabajo a Paloma, ¿no? Ella quiere tocar el violonchelo, pero no puede porque le no queda, le da el tamaño. Queda... Pero bueno, a medida que supongo que vaya creciendo, irá creciendo el instrumento con ella. Igual tratá de convencerla que no, porque el chelo sale hay, mucho más caro sí, que y no. Además, sí. hay que trasladarlo sí, al coso, ¿eh? Hay que trasladarlo. Sí. Bueno, igual por ejemplo los chelos y los contrabajos son de la orquesta, ningún nene tiene, pero por ejemplo cuando, o sea, se los prestan en la semana, los chicos se los pueden llevar para ensayar en su casa, y a veces los papás los veo renegando por la calle con el coso por el claro. contrabajo. Y encima hay algunos estuches que son re fashion y tienen rueditas, y estos no tienen rueditas, así que hay que llevarlo a cuesta. Che, ¿y vientos no hay? En esta no, pero mira. En la de Paso del Rey sí. Claro, en San Juan también había vientos, me acuerdo bien porque era la que más tenía alumnos, ajá. ¿no? Porque las trompetas y los saxofones y todo ese tipo de cosas. Llama mucho la atención y se usa en las canchas, además. Como hay mucha, una cultura futbolera muy importante en todos lados, ¿no? ¿Y se llevan sí. eso a la cancha? Claro, claro. Van a anotarse ahí en la escolta para después ir a la cancha, porque el lugar del músico de la cancha es un lugar muy reconocido en la hinchada, ¿no? Es una cosa... Y los locos, ¿sabes qué? Mira. O sea, la escuela 9 de Paso del Rey, que es la que está ahí sobre la calle José Hernández, me parece. No, al lado del colegio José Hernández. Luján se llama la calle. Ahí a metros sí, de la estación. Sí, de la estación, no me la plaza de la estación de Paso del Rey. Exactamente. En esa hay cuerdas y hay vientos y me parece que hay batería. Después, bueno, está la de José Luis Batistín. Que es un grupo en realidad, porque algunos tocan sikus y estos instrumentos de viento más de los pueblos originarios, digamos, y además guitarras, ¿no? Después en la 61 creo que solo hay vientos, solo hay cuerdas, después hay coros de niños y hay coros donde también hay grandes. Y hay un ensamble que está hecho por la Escuela 10 de Álvarez y la Escuela de Estética. Qué interesante, ¿no? Y qué importante el tema de los instrumentos. Yo estaba pensando en la historia, los instrumentos siempre fueron caros, y estos de metal, los vientos, saxofón y todo eso fueron carísimos. El jazz se populariza a partir de que el ejército de Estados Unidos cambia todos sus instrumentos y se vendían muy baratos los instrumentos viejos. Los negros pueden acceder a los instrumentos y así surge todo lo que bueno, hoy es el jazz. Pero originariamente tiene que ver con poder acceder... Ese. Gracias al ejército norteamericano, la revolución musical... El jazz fue un movimiento grandísimo que pudo ser posible porque estuvieron esos instrumentos baratos. Si no, era imposible que los sectores más populares... Bueno, es la primera cosa buena que hace el ejército norteamericano en la historia de la humanidad. Bueno, les tiro un dato. El otro día la mamá de uno de los chelistas de la Escuela 13 me dijo que uno usado, un chelo usado, salía 2.700 pesos. Y con lo que eso implica, usado lo tengo que pagar al contado, digamos. Claro. ¿No? Sí, nuevo. Entonces, debe salir el doble. En general, lo usado y lo nuevo en este tipo de cosas. Aproximadamente. Lo bueno de esto es que ahora hay un grupo de papás que fueron reunidos también a instancias de esta movida mayor, digamos, que están haciendo talleres de lutería acá en la Escuela Técnica número 2, los viernes a la noche. Por ahora son los papás de los artistas, digamos. Más adelante se va a abrir esto porque la idea es que esto pueda funcionar como una fuente laboral, ¿no? Ajá. Porque hacer un instrumento, si bien es mucho trabajo y es costoso igualmente, pero siempre va a ser más económico que un instrumento, digamos, industrial, ¿no? Igual los instrumentos de luthier son más caros que los industrializados, pero bueno, en este caso, si estamos pensando en hacer los instrumentos para los nenes de las orquestas, podemos ver un precio más accesible, ¿no? Hay en algunos lugares hay créditos para la gente, o sea, para los músicos que quieren renovar sus sus instrumentos y demás, del gobierno o de alguna asociación de músicos. Claro, tratar de generar porque, la posibilidad de acceso a los instrumentos. Bueno, una de las publicidades es que hace no sé cuánto, cuando vino Cristina, trajo los instrumentos, los dejó en la universidad y se repartieron. Pero vino una vez Cristina, trajo instrumentos y no vino más a traer instrumentos. Con eso solo no alcanza. Está bien, ahora por ahí cuando asuman nuestros nuevos representantes, ¿no? Los llamamos, los llamamos y le decimos, a ver si presentamos acá en la en el Honorable Consejo Deliberante algún proyecto para que le den créditos a los, a los chicos para que compren instrumentos, ¿no? Realmente sería interesante, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar algunas de las entrevistas. Primero tenemos a Santiago y Román, que nos cuentan sus experiencias y sus distintos instrumentos. Hola, ¿cómo es tu nombre? Santiago. ¿Qué te pareció el encuentro de hoy? ¿Sí? ¿Te gustó tocar con tantos chicos? Sí. ¿Sí? ¿Dónde ensayás vos? En la escuela Moreno, la escuela 13. En la escuela 13, del barrio San José, ¿no? Bueno, ¿y vos cómo te llamás? Román. ¿Y te gusta? Sí, me gusta. ¿Te gustó el encuentro de hoy? Sí. ¿Qué tocas? Violonchelo. Qué bueno, ¿y es difícil tocar el violonchelo? No, no es difícil, si sabes. Ah, pero hay que aprender. Sí. ¿Y ensayás mucho en tu casa? Sí, cuando me lo llevo a mi casa, sí. Bueno, gracias chicos, los felicito, ¿eh? Bueno, chao. Hola, ¿cómo es tu nombre? Luis. ¿Qué tocas? El violín. ¿Y te gusta? Sí, me gusta. ¿Hace mucho que estás tocando en la orquesta? Sí, más o menos 2 años. Ah, hace un montón, ya sabes mucho. Sí. ¿Y qué te pareció el encuentro de hoy? Es muy, muy bueno. ¿Sí? ¿Te conociste con otros chicos de otras orquestas? ¿Charlaste algo con alguno? Sí, mi prima que va a la orquesta de Paso del Rey, que es el director, es el hermano del profesor Walter. Ah, mira qué bueno. Bueno, entonces, ¿te gustó el día de hoy? Sí. Bueno, gracias, Luis. Gracias. Bueno, estamos acá con algunos chicos y chicas de la Orquesta Escuela de Moreno, que funciona en la escuela número 13. Me van diciendo los nombres y después charlamos un poco. Yo soy Rocío. Lucía. Celeste. Agustín. Bueno, ¿qué les pareció el día de hoy? A ver, ¿quién quiere contar? Muy bien. Me pareció buenísimo cuando nos tocamos todas las orquestas. Sí, muy bueno cuando juntamos todas las orquestas de Moreno. Estuvo muy bueno. Aparte, Agustín, vos recibiste de manos del intendente el diplomita que les regaló. Ah, vos también. Sí, sí, nosotros tres, sí. Sí, estuvo bueno. Sacarnos fotos. ¿Ah? Van a estar en la página oficial del municipio. Sí, muy bueno. Bueno, lo importante es que ahora Mariano les pase algunos instrumentos más que la escuela necesita, ¿no? Sí, sí, mejor todavía para nosotros. Hayan más gente que se vaya sumando. Que pueda tocar. ¿Hace mucho que están? Yo hace 4 años. Sí, yo más o menos hace 1 año ya estamos. Dos, 4 años. Tocan muy bien, les tengo que decir, ¿eh? Gracias. Así que bueno, los felicito por el trabajo de hoy y bueno, a seguir adelante. Bueno, gracias. Sí, obvio, seguir adelante. Gracias. A seguir adelante. Bueno, la frescura de los pibes, ¿no? Qué bueno. Uno que dijo que es fácil tocar, sí, si sabés. Claro, sí, es fácil, si sabés. Y el otro, Agustín, es un genio, toca el violonchelo y anda con unas remeras súper metaleras. El otro día andaba con una de la Renga toda roja, qué sé yo, buenísima. Y el tipo toca su chelo con una seriedad impresionante. Sí, gran, me encanta, bueno. Está muy bueno. Y no desperdiciamos el momento para mandarle un mensaje al intendente. No, obviamente. Muy bien. Obviamente. Así que los chicos tocan, por ejemplo, las distintas orquestas, ¿no? Tocan donde los invitan a otras escuelas. Por ejemplo, estuvimos en la fiesta de la 42. Ajá, que los 50 años de la 42. Exactamente, la vez pasada vinieron. Estuvimos en los 50 años de la media 12. Ajá. Esta semana fueron los 40 años de la Escuela de Estética. Ajá. Que también se hizo una gran fiesta. Ellos tienen su propia orquesta que ensambla con la 10 de Álvarez. Pero algunos de los chicos de las distintas orquestas van a la estética o a tocar otro instrumento o a reforzar el propio. Uh-huh. Hay un alumno de mi escuela que va. Ah, mira, ¿sí? Está muy bueno también lo que hacen. También tocan, por ejemplo, guitarra eléctrica en la estética. Está buenísimo porque no hay muchos lugares. Y además, Eran como 10 o 12 guitarras eléctricas. Está muy bueno eso, porque siempre tiene la cosa de que el guitarrista, ¿no?, de una banda rock es el líder, el que va al frente, el que se desarma tocando solos. Y en este caso es una cosa compartida que está muy buena. Es el segundo el guitarrista, el primero es el cantante. El cantante es el que está ahí en la banda de rock. Si el guitarrista canta, estás al horno. Así que bueno. Bueno, vamos a escuchar otro tema. Los temas, bueno, están grabados al aire. El encuentro se hizo en la puerta de la municipalidad. Se cortó la calle y ahí sobre la calle Asconapé se pusieron las sillas y los nenes tocaban. Hubo varios momentos. Hubo un momento individual, digamos, donde cada orquesta hacía representaba lo suyo. Y después hubo el momento del cierre donde todas las orquestas juntas y todos los coros juntos tocaron y cantaron distintos temas, que fue muy impresionante. Bueno, ahora vamos a escuchar otro tema de la escuela, de la orquesta de la Escuela 13, que se llama Asa Branca y que es un pajarito brasilero, que es el último en irse cuando aparecen las sequías. Es muy lindo el tema. Bueno, recién terminó el primer concierto infantil y juvenil de Músicos de Moreno y estamos con tres de los profes. Walter Vivares. Pablo Sotelo. David Staldecker. Bueno, ¿qué les pareció? A mí me pareció maravilloso, pero bueno, no soy objetiva. Bueno, para nosotros también fue muy lindo, sobre todo porque se pudo concretar algo que veníamos anhelando desde hace un tiempo, ya desde el año pasado, y no lo podíamos hacer por distintos motivos. Así que el hecho de que hayan participado tantos chicos, tantas familias, bueno, a mí me llena de placer. Bueno, todas estas cosas que puedan juntar, buscar espacios para hacer música y juntarnos con chicos, adultos y bueno, un poquito, vamos a ser un poquito mejores después de esto, seguramente. Bueno, muy contento de estar acá con tantos compañeros y con tantos chicos haciendo música. La verdad que ha sido una tarde hermosa. Y bueno, ya nos sirve como una nueva meta para el año siguiente. Es decir, uno lo vio hecho y ahora entiende qué otras cosas puede ir sumándole. Y bueno, de a poco uno va construyendo el resultado de esa manera. ¿Tienen idea cuántos chicos estuvieron hoy o cuántas orquestas? La verdad que no hicimos la cuenta, pero yo creo que arriba de 300 chicos había entre coros y orquestas, llegando, yo no sé si 400, pero te lo voy a confirmar para la semana próxima. Bueno, no hay problema. Coros son tres, ¿no? Había tres, cuatro, sí. Sí. Niños, después estaban los dos, lo de. El tuyo. El quinto, claro. Escuela 19. Sí. Y había un coro que pertenece al grupo Música para Todos, que trabaja en la Escuela Estética de Moreno. Claro, exactamente. Ahora, qué bueno que las escuelas se abran para todos los pibes y para que hagan esto fuera del horario institucional, ¿no? Sí. Sí, creo que es significativo y creo que está muy bueno que la escuela sea la que oferte estas cosas y que la gente se apropie también del espacio de la escuela como un espacio para, bueno, para participar y para estudiar algo, un instrumento, en este caso, para hacer música. Y sí, todo lo que sea, ya dije recién, tener espacios y conservarlos en donde podamos juntarnos y hacer música, eso nos hace mejores, ¿no? Y bueno, sí, es un espacio que se multiplica de forma exponencial, porque empiezan 10 y en muy poco tiempo son 100, y si le das bola, en muy poco son 1000. Y el cambio social es inconmensurable. Entonces hay que apostar a esto, porque es calidad de vida. Hola, estuve en el primer encuentro de hoy. Estuvo mucha gente, me gustó mucho. Tengo muchos amigos, muchos. Mi profesor es Walter, le toqué al intendente. Algunos le dieron premio, pero algunos no. Hasta mañana. Bueno, ahí estaban los profesores, algunos de los profesores de las distintas orquestas, que hacen un laburo muy interesante y que están muy orgullosos de lo que hacen. Y está bueno esto de que se pueda reproducir, ¿no? No es para menos. Sí, ¿no? Está, sí, está muy lindo. Muy ambicioso, muy lindo. Muy interesante. Uh-huh. Se nota un clima así muy festivo en algún punto, ¿no? Muy de... Sí, está, la verdad que está muy bueno, ¿no? No se me había ocurrido, y cuando descubrí toda esta movida me pareció súper interesante. Por eso estaría bueno que todos los profes conozcan esto y que puedan reproducirlo en las escuelas, o ver cerca de su escuela donde los chicos pueden ir a una orquesta o a un coro y compartir esto, que es maravilloso. Y habrá que pedirle al ejército argentino que recambie sus instrumentos. Claro, y claro, vendan barato los viejos. Claro, o que los regale. Bueno, la última que habló fue Paloma, que se hizo la entrevista sola en casa. Y bueno, ella está súper emocionada. Cuando Paloma empezó tenía 5 años, todavía no había cumplido los 6. El violín de ella es chico, es una medida chica para niños pequeños. Y bueno, está muy bueno, porque además tienen un tiempo durante la semana en el que tienen clase, digamos, para cada instrumento en particular. Hay una clase en la semana que van, ella va a violín con su profesora de violín. Después del sábado se juntan algunos de los más chicos, digamos, los que llegaron último a la orquesta, los que se van integrando, se juntan a la mañana, también practican. Y después a la tarde, el sábado a la tarde, hay un gran ensamble donde toda la orquesta toca junta. Está buenísimo. Y además, por ejemplo, los que hay tres horarios, ¿no? De 9 a 11, de 11 a 12 y de 2 a 4. Los que salen a la 1 y después vuelven a entrar a las 2, los grandes, digamos, se llevan algo para compartir y también se quedan. Entonces, ese también es un espacio más. Están todo el día en la escuela el sábado. Qué bueno. Está buenísimo. Y está bueno que las cuerdas, en muchos grupos de distintos géneros están metiendo cuerdas. Están metiendo, sí, y, sí. Y la verdad que le dan un toque distinto, una le dan una calidez, un sonido distinto, nuevo, que está muy bueno, metido en bandas de rock, de folclore. Claro. Eso está... Claro. Bueno, en los 90 fue un boom, ¿no? Cuando Metallica hizo un disco completo de sus temas con la Sinfónica de Londres. Me parece que fue impactante. Y bueno, ahora está... Yo que soy un poco más viejo, Deep Purple, grupo, concierto para grupo y orquesta, espectacular. Claro. Sí, todo el mundo hace, ¿no?, conciertos sinfónicos. En la tapa de ese disco había unas fotos rarísimas de estaba el grupo con todos los pelos largos, la ropa informal, los músicos con el smoking... Y el director de orquesta y los del grupo mirando atento al director, digo, claro, esto claro. Pero son imágenes buenísimas. Pongan Deep Purple concierto con orquesta en el Google y pongan imágenes, seguramente van a ver, son unas fotos buenísimas. Y escúchenlo, el concierto para el grupo y orquesta, que está muy bueno. En San Juan estuvieron los Marcama, haciendo Marcama con orquesta sinfónica. Estuvo Nito Mestre haciendo con... El León Gieco también tiene un... Sí, un proyecto, sí. Sí, que... Sinfónico. Bueno, este fue nuestro rincón escolar. Espero que lo hayan disfrutado. A mí particularmente me gusta mucho, pero bueno, no soy objetiva. Soy la que ya lleva y trae a una de las violinistas, así que... El espacio tiene que ver con difundir las cosas que se hacen en las escuelas. Y bueno, estuvo bárbaro esto. Bueno, gracias. Vamos a un recreito y seguimos con compañeros de clase. Ah, tenemos otro tema. Tocan el tema de los picapiedras. Ah, dale.

vinculada a un poco la historia del peronismo, tratar de pensar un poco sobre este movimiento y, por otra parte, hacer un recordatorio, tomar el aniversario de la muerte del compañero Arroyo del Frente Revolucionario Peronista de la Zona Norte, algo así era el nombre de la agrupación. ¿Hola? ¿Hola? Sí, Jorge. Sí, el nombre de la agrupación era Frente Revolucionario del 7 de octubre, que era donde estaba Juan Carlos. Ajá. ¿Y cómo era este compañero? ¿Qué cosas recordás de él? Bien, una pequeña historia. Se van a sorprender. Juan Carlos nació en 1943, jujeño. Se recibió de cadete mercantil, viaja a Córdoba a estudiar. Se incorpora a la Juventud Peronista, que orientaba a Fausto Rodríguez, allá en Córdoba. Conoce a la que después sería su esposa, mi cuñada, Sofía de Andrea, lo conecta con Gustavo Rearte. Poco tiempo después, viaja a Cuba, está 6 meses, instrucción militar. En ese grupo está Gustavo Rearte, Lafler, Gustavo Lafler, que era un fundador de Montoneros, Ricardo Lombardi, que desaparecido en 76 después de un tiroteo, Vidal, también compañero desaparecido, Erico Sandoval. Bien, él vuelve de Cuba ya radicalizado, porque cuando va tenía algunas esperanzas en el peronismo, cuando vuelve ya era su mayor referencia era la Revolución Cubana. Uh-huh. En Jujuy, bueno, se casa con Sofía de Andrea y empieza a trabajar en los Altos Hornos de Zapla. Participa por el año 1968, me acuerdo de una discusión, una charla, donde se va notando diferencia con Gustavo. Uh-huh. Y esto es una anécdota muy interesante. Estábamos como 50 personas, que eran de todo el país, y se trataba de, sabíamos que estaban los muchachos Paco Ralo, en Barrio del Cadri y Verdinelli, estaban ya instalados, iban a lanzar una guerrilla rural con conexiones urbanas, y nos habían encargado a varios compañeros, Gustavo, la redacción de un documento que era claramente marxista. Y sucede esto, que empieza a leerse, compañero de Mendoza, Soloa dice, pero estamos todos de acuerdo, y es aprobado casi a libro cerrado. Y ahí se nota la experiencia. Yo le digo a Gustavo, lo tenía al lado, che, qué bien. Y Gustavo dice, no, qué mal. ¿Por qué qué mal? Y porque los compañeros, en general, por lo que veo, no están interesados en ningún debate, porque la estrategia es lo que diga Perón. Están de acuerdo en que Perón los representa y que está bien hacer una guerrilla. Pero, si Perón, como otras veces, negocia los sectores de izquierda, va a haber muertos en vano. Esto plantea Gustavo. ¿Esto en el año 68? Esto en el año 68. Un poquito claro lo tenía. ¿Qué? Un poquito claro lo tenía, ¿no? Sí, agosto del 68, ajá, porque Gustavo Rearte se acordaba, como también se acordaba Cook, aunque lo decía menos, que en el año 59 Perón nombra a John William Cook secretario general del movimiento y delegado personal, tiempo después lo releva. Eso pasa también con el MRP en el año 64, con el cuadrumvirato en el 63, en el 68, después va a pasar con la secreta de los argentinos, después con los montoneros, etcétera. Va a decir, la línea de Perón era que cuando no había posibilidades de alianzas, y cuando los sectores sindicales, burocráticos, trataban de negociar por su cuenta, entonces Perón apoyaba con toda energía el ala izquierda, y cuando la burocracia volvía resignado, ahí Perón sacrificaba el ala izquierda. Uh-huh. Eso es lo que hizo siempre. Sí. Entonces, eso ya lo había visto Gustavo con la resistencia peronista. Gustavo había estado preso después de un tiroteo que había salido en el 63 en una amnistía durante el gobierno de India. Entonces, el negro en ese momento pensaba que, más allá de las precauciones que planteaba Gustavo, decía que si se arma, Perón no lo va a poder negociar. Y finalmente, y además era partidario de salir inmediatamente, y señalaba la situación dramática que se vivía en Jujuy, que era necesario operar y era necesario ayudar compañeros. Bien, él pasa a militar con Armando Jaime, forman el ELN, Ejército Libertador del Norte, inmediatamente operan, ya habían hecho algo antes. Un hecho interesante fue que se llevan toneladas de gelinita con camiones y después reparten de todo el país. Como hecho pintoresco, porque el negro era un compañero escasamente afecto a una disciplina. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, un día va con Ramón Tamalito, compañero desaparecido, irrumpen en la casa de un usurero, se llevan el dinero y se llevan los pagarés. Ajá. Y después le hacen llegar a las víctimas del usurero el pagaré arrancada la firma y le dicen no pague Ejército Libertador del Norte. Después se llevan a otro usurero, pero hay un chico B, viene la policía, un tiroteo, cae un compañero del negro, tipo muy firme, y lo buscan al negro porque dicen, bueno, si estaba, es como no, yo qué sé, si estaba el gordo, estaba el flaco, ¿no? Uh-huh. O Sam Larry y Moe, si está Sam Larry está Moe, entonces lo van a buscar por eso. Y él consulta al abogado, el abogado le dice, ingenuos, creía en las leyes, le dice, no, mira, no hay pruebas, no te van a detener. Bueno, quedó en prisión preventiva. Que ahí se fuga en la cárcel de Villa Urquiza, que fue trascendente, el 5 de septiembre del 71, y en la fuga, 5 muertos. 5 guardias. Se fugan 12 del PRT, del ERP, y 2 eran el negro y Juan Carlos. De ahí, después lo capturan nuevamente por un par de coches, iban en coches robados con Ramón, y los capturan en la frontera con Chile, que le entraba y salía. Era genial, ¿no? Porque él siempre, nosotros teníamos un juego de llaves que nos habían dado compañeros de Citroën, un juego de 8 llaves. Con las 3 primeras abríamos el 95% de los coches. Entonces el negro iba y venía sin preocuparse demasiado del coche. Si lo reventaba, agarraba otro y listo. Y se van a reír porque más o menos por el 75, yo iba con el negro, no me acuerdo dónde iba, estaba mi hijo de 7 años, y yo digo, che, qué lindo el coche, sorprendido porque en vez del Citroën era un Renault 4. Entonces me dice, che, si querés te lo regalo. Y dije, no, gracias. Y mi hijo se quedó sorprendido, me decía, agarrá. Porque yo era partidario de ir a pie, porque en ese momento ya estaba, la empresa me buscaba, yo tenía seudónimo, pero bueno, me podían encontrar. Y aparte había muchas pinzas, entonces yo prefería siempre ir a pie, trenes, subte, pero no coches. Así que le decliné la invitación. Antes reitero el estupor del hijo. Bien, el negro sale, después de ir preso en Chile, no, en la frontera, él es amnistiado el 25 de mayo del 73. Integra el FAS. Ustedes recordarán un frente amplio que estaba que en realidad era dirigido por el PRT, que ahí estaba Armando Jaime el presidente, Tosco, Alice Guren, la viuda de John Cook. William Cook. Uh-huh. Y después, para dar otra idea del negro, que era, reitero, genial, un día me dice, chico, ¿sí? ¿Por qué pasó esto? Él le había robado a un policía ferroviario el arma y la documentación. Y resulta que la nueva compañera, Alicia, da luz en el hospital ferroviario. Y el negro va con el carnet de cabo a visitarla, y el agente que estaba ahí lo saluda porque era un superior. Después salí y me decía, está loco, ¿cómo vino? Y entonces él decía, ¿por qué yo no voy a visitar a mi hija por estos hijos de puta? Bueno, entonces me dice, Jorge, acá, ¿cómo es esto en Buenos Aires? Si uno pide un crédito, ¿tiene que ir? ¿Cómo es la cosa? Entonces yo dije, Nico, mira, yo estoy apurado, decime qué artículo del Código Penal querés transgredir y hablamos, no me vengas con estas preguntas. Lo que quería hacer era, aprovechando que tenía los documentos del policía ferroviario, pedir un crédito para para eso. Yo dije, no seas animal, además poca plata, ¿para qué? Y es un riesgo, en algún momento van a... No puede ser, porque además tiene que haber una denuncia, no es chiste, el tipo tiene que haber denunciado todo el asunto. Bueno, entonces, él estaba siempre, y después los cursos de instrucción que daba en varios lugares, terminaba con una clase práctica, que era un asalto, en varias provincias, ¿no? Era un tipo que tenía una confianza extrema, era excelente, era muy, muy buen combatiente. Sí, no era muy disciplinado, digo, la disciplina no, guerrillera no. Claro, y ya sabía, pero bueno, entonces lo decíamos, bueno, pero, en fin. Ahora, desde otro plano, él charlaba, digamos, empezó a tomar, tenía claridad, en torno a una cuestión que se debatía por el año 57, 58, 55, aún antes. El peronismo, según el Partido Comunista, el Partido Socialista, radicales, etcétera, era fascistas, nazis. Uh-huh. Según Puigros, Real, que se habían ido del Partido Comunista, que eran intelectuales destacados, uh-huh. Puigros después, bueno, consigo, ¿no? Sí. La hija también, lamentablemente. Bueno, entonces Rodolfo Puigros. Sí. Y ellos decían que el peronismo era revolucionario. Y había otro, que es el que siempre compartí, de Silvio Frondizi, que planteaba que el peronismo era bonapartista, digamos que sería que para mantener la explotación del hombre por el hombre, pero dando concesiones secundarias a las clases subalternas, las clases explotadas, para mantener el eje central que es la explotación del hombre por el hombre. Y en ese sentido, un pequeño pantallazo, siempre recomendamos que se lea el discurso de Perón el 5 de agosto del 64, del 44, en la Cámara de Comercio, en la Bolsa de Comercio, donde Perón básicamente planteaba la guerra, agosto del 44 ya estaba definida. Sí. Los rusos habían ya iniciado una vigorosa contraofensiva después de Stalingrado, que eso fue en enero del 43, y además se había producido el llamado Día D, el 6 de junio del 44, el desembarco a Normandía. Sí, sí. Entonces él planteaba que entre el final de la guerra de Europa y el comunismo iba a avanzar, y que podía avanzar mucho en la Argentina. Entonces decía, acá ustedes si no ceden algo van a perder hasta las orejas. Y además planteaba que decía, los patrones temen al sindicalismo, pero el sindicalismo no es malo, dice, contribuye a que no haya pelea. Y él contó que cuando era coronel, y además cuando da ese discurso, él era secretario de Trabajo, ministro de Guerra. ¿Qué? Secretario de Trabajo, ¿no era? En ese momento. Sí. No, era vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. Y se había empezado con una política que fue, francamente, digamos, muy novedosa, porque convenios, sindicatos les daba abogados, les daba las sedes, digamos que aumentó notablemente, quiero decir, gente que en Tucumán le daban la comida tirándose la madera, digamos, pasó a haber una dignidad significativa, algo muy claro. Las vacaciones, el aguinaldo, los hoteles, pánico por parte de de los sectores concentrados. Y por otra parte, un equívoco, que es, como te acordás que hablé de que el nazismo, que los sectores de izquierda pensaban que el peronismo era nazismo. Sí, sí. Y había una frase muy concreta de Vittorio Crovilla que decía: el fascismo nace en ya se, algo así era, ya se enterraron los muros de Berlín y aparece acá. Uh-huh. Pensaban, seguían con la guerra. Sí, sí, sí, claramente. Claro, entonces, ¿qué pasa? Cuando Perón planteaba el aguinaldo decían, no, es una dádiva. Uh-huh. Digamos, te imaginas, quedaron absolutos y totalmente aislados. Así es, bueno, eso fue lo que pasó históricamente. Ahora, Jorge, digo, esto que vos estás planteando nos lleva a pensar, Hernández Arregui es el que plantea que el peronismo es el límite más alto que alcanzó la conciencia de la clase obrera en nuestro país. Y ese concepto de límite tiene dos lecturas. Por un lado es un avance importante porque habla del límite más alto, pero por otro habla de límite, es una barrera que se le puso a la conciencia. ¿Cómo se sale de esto? Porque desde el peronismo, los sectores más de izquierda, digo ahora muchos sectores vinculados al gobierno, pero con una posición de izquierda dentro del peronismo, pareciera que se olvidaran de parte de la historia. Digo, peronista era López Rega, peronista era Rearte. Y entonces, ¿cómo se supera esta cuestión? Claro. ¿Cómo de, y el otro tema es, si no se supera esta cuestión, si no se puede analizar y superar esta cuestión, pareciera que la transformación en nuestro país está lejos, digamos, que para poder avanzar y profundizar un proceso transformador es un nudo a desatar esto. Exactamente, y es el más importante. Yo te diría rápidamente, porque yo sé que ustedes tienen poco tiempo, ¿qué es? El peronismo en el 45 ganó con el 55% de los votos, en el 46, febrero del 46. Hoy tiene más, uh-huh, en ese pan peronismo. Sí. Digamos, sobre esto hay frases, yo tomaría frases. Cook decía, planteaba algo, que el hecho maldito del país burgués. Sí. Él planteaba que como las aspiraciones del peronismo eran imposibles de ser satisfechas, iba a ser siempre una cantera revolucionaria. Después fue cambiando Cook eso. Algunos ironizaban, decían, no es el hecho maldito del país burgués, sino el hecho burgués del país maldito. Digamos, ¿no? El tema de casa al trabajo y trabajo a casa y conciliación de clase quedó como un sello que no cambia. Cook tiene otra frase brillante que dice, el peronismo, digamos, un movimiento puede ser policlasista, pero no hay ideologías policlasistas. Ajá. O se está con la explotación del hombre por el hombre o no, ¿no? Planteando que no podía seguir todo eso. Lo que creo que todo el esfuerzo de grandes compañeros como Negro Arroyo o Gustavo Rearte o Kip Pascuale, etcétera, etcétera, era misión imposible, desde ya que es lejana la posibilidad de un cambio en ese sentido en la Argentina. Pero yo lo que me acuerdo es que porque además tiene que haber una situación revolucionaria, tiene que haber un cambio, tiene que haber... fíjense el cordobazo, y en esa época. En ese momento, y eso fue lo que definió a Lanusse para arreglar con Perón, uh-huh, que veía que ya se peleaba, y no era el nombre del peronismo el estandarte solo, sino que se estaba radicalizando todo. Uh-huh. Lograron, con ese acuerdo con Perón, que fue un acuerdo con contradicciones, no que Perón arregló por teléfono. Sí, pero sí, sí. La burguesía se fue convenciendo que la única salida era que llegara Perón y que los pusieran en caja. Perón iba a hacer la jugada de siempre. De hecho, acaban por volver la jugada de siempre, que es cortar el ala izquierda y bueno. Y ponerlos en caja. Y ponerlos en caja. Uh-huh. Y después, hablando con... es otro tema interesante, esto que pasó con Juan Carlos, que era... Teníamos una pequeña polémica, que era Juan Carlos, ya por el 76, ¿no? Poco antes de caer, él tenía... hablaba bien de Eva Perón, ¿no? Entonces él decía, no, porque Evita es el revolucionario. No sé, yo siempre les digo lo siguiente, decía, el cóctel explosivo, ¿no?, de Evita y el Che. Mi opinión es que Evita era el sector más radicalizado de dentro de la conciliación de clase y desde el poder. El Che Guevara era el sector más radicalizado de la lucha de clases y desde abajo. Uh-huh. Él estuvo de ministro, pero se fue. Sí, sí. Entonces, eso de Evita y el Che Guevara es una conciliación imposible, de ahí no sale algo serio. Uh-huh. Y efectivamente estalló en la cara de todos eso. Bueno, fue lo que pasó con la experiencia de Montoneros. Exactamente, esas claro. Cuestiones. Claro. Jorge, la verdad que daría para seguir un año charlando contigo y con todas estas historias. Digo, te vamos a volver a llamar de nuevo. Lo que vos digas. Y bueno... Realmente te agradecemos la participación en el programa. Sí, que es interesante, dale. Que es el Negro Arroyo se da cuenta que va a caer la casa de Marta Dillon, porque una compañera muere en tiroteo en la calle Santa Fe frente a la casa del teatro, y el garante era el ex esposo de Marta Dillon. Entonces él va a avisar, y ahí estaban esperando, tiroteo, se lo llevan, desaparece. Estábamos con Eduardo Guchar y otro compañero más en un lugar, estábamos muy perseguidos, ¿no? Uh-huh. En un lugar que el negro conocía. No nos movimos. Sabían que estaban seguros. Y la casa no cayó nunca. Así que bueno, te imaginas, ese era una idea de que ese era el negro. Ese era el negro. Bueno, gracias por la llamada, a disposición. No, Jorge, muchas gracias a vos, y vamos a volver a charlar contigo sobre estos temas, cuando quieras. Son temas de historia, pero son temas muy actuales y que nos ayudan a pensar cómo salir para adelante. Muchas gracias, Jorge. Bueno, chao, saludos a todos. Un abrazo, Jorge. Chao. Jorge Pérez, sí, era un compañero militante de aquella época y no sé si entendiste, ¿no? O sea, él le debe la vida al Negro Arroyo. Sí, sí, el Negro, sí, Arroyo claramente. No cantó, ¿no? Es terrible lo que contó, ¿no? El Negro Arroyo se lo llevan, lo torturan y no cae en la casa. O sea, no habló. Uh-huh. ¿Sí? Y ahí, o sea, lo conocemos a Jorge desde hace bastante tiempo y... es un tipo así, súper jocoso, nunca lo vi así. Yo es la primera vez que lo escucho así. Nunca lo escuché así, ¿no? Bueno, esto, ¿no? ¿Qué historias, ¿no? Bueno, nuestro aporte, y presente, ¿no? Nuestro aporte a lo que fue el 17 de octubre, lo teníamos pensado para el sábado pasado, no pudimos, qué bueno que pudimos este sábado, ¿no? Porque me pareció, bueno, un buen aporte, ¿no? Esto me parece que hay que indagar más sobre todo esto, hay que discutir, ¿no? Porque seguramente hay mucha gente que no va a estar de acuerdo con algo que dice, pero toda la discusión siempre es avanzar en esto de la conciencia y de la revolución. Uh-huh. Bueno, y ahora separemos un poquito esto y seguimos con el cierre de Compañeros de Clase. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Bueno, seguimos en Compañeros de Clase y tenemos algunos anuncios que decir. A partir de mañana, lunes 28 a las 18:30, hay una clase pública en el Bachillerato Popular del Cañón, en Monsegur 260, que son los compañeros, ¿cómo se llama la agrupación? Nunca me acuerdo. Docentes en Lucha. Docentes en Lucha. Es muy interesante porque en realidad va a venir gente de Brasil y de, ¿cómo se llama? De Colombia, y Gustavo Guevara, que es un gran profesor de Historia Latinoamericana de la Universidad de Rosario, que es un tipo impresionante lo que sabe sobre todos estos movimientos, pero en toda Latinoamérica. Es increíble. Si pueden, vayan, porque es una buena actividad. Mañana a las 18:30. Lunes 28. Mañana es domingo. Hoy también, Rudy, dijiste que es domingo. Bueno, vamos a de vuelta. Lunes 28. Exactamente. ¿Sí? Hoy es sábado 26. Sí, el lunes 28 a las 18:30, clase pública abierta en el Bachillerato Popular del Cañón. Como ayer fue feriado, nos pareció sábado, ¿no? Eso era lo que explicábamos hace un rato, que era lo que yo nos no parecía. Tuve feriado, yo volví a laburar después de vacaciones, la verdad que estaba al horno el José Paz. Bueno, después tenemos una información que nos mandan nuestros amigos de Moreno por la Memoria, que han verificado que en los padrones electorales hay un montón de compañeros detenidos y desaparecidos que aún figuran en los listados públicos, y bueno, es importante que se ponga la leyenda elector ausente por desaparición forzada. Sí, viene otro color también. Hay algunos, exactamente. ¿No? ¿Hay algunos viene en un color gris? Sí. Uh-huh. Hay algunos que lo tienen la leyenda y otros que no. Exactamente. ¿Y que hay que agregárselo a la leyenda, sí? Eso es lo que plantean, que los presidentes de mesa pueden agregarlo. Bueno, vamos a hacerlo entonces. ¿Ustedes son presidente de mesa? Yo no. Yo soy delegado electoral.